Nada, no sé. Está. ¿Qué sería cuando era joven o después de casado? Porque trae tanto anillo y tanta historia. Pues este sería recién. Igual. Recién. Casado. Recién viudo, ya a lo mejor. Él era de un pueblo que se llamaba Antimio y vino aquí de practicante. ¿No es así? Sí. Y entonces se enamoró de la hermana del médico. Él era en común con el médico, iba a poner inyecciones, lo que fuera, y se casó con ella. ¿Y por qué está recortada esta? Pues no sé, composiciones que hace. A lo mejor un niño. Mi hijo, y pone otra de ese. Muchas fotos, pues Nicasio dice que las tiene él, claro. Que me las ha llevado y me las ha cortado, y me las ha llevado. Las tiene él y las amplía después a su manera. Eso. Y dice, y las tiene. Yo para eso no, las tengo todas las que no se las. Que las tiene en. En un álbum él. No, en la televisión, ¿cómo se llama eso? En internet. En internet.